Bueno, entonces, la venganza de Pausanias. Vamos a concentrarnos, o a centrarnos, mejor sería, en unos hechos que pertenecen a Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno. Filipo gobernó Macedonia entre el año 356 y el 336 a.C. Fue un rey legítimo, pero en realidad no hereditario, o no del todo hereditario. Su hermano mayor, Perdicas II, había muerto cuando su hijo, el hijo de Perdicas, era todavía un niño. En esas circunstancias, la asamblea macedónica tenía por tradición el derecho de elegir al rey entre los miembros de la casa real. Y entonces lo eligieron a Filipo. Sabemos que fue un general extraordinario, que tuvo una política agresiva, que invadió cientos de lugares que formaron el embrión del imperio, del gran imperio de su hijo Alejandro. Sabemos también que nuestro amigo, el orador ateniense Demóstenes, escribió o recitó las Filípicas, que eran una serie de discursos que advertían sobre la amenaza que suponían los macedonios para la libertad griega, y se llaman así justamente por el rey Filipo, ¿no? Las catilinarias avalan la letra. Claro, exactamente. Todavía se sigue usando, o se usaba mucho, entre las viejas. Ay, le agarró, le dio una filípica. Bien. También sabemos que fue un gran seductor, que tuvo muchas amantes y algunos mancebos. Antes de todas las gestas de Filipo, sucedió algo. Cuando Filipo era todavía príncipe, cuando tenía 16 años, ¿no?, su hermano mayor, el ya mencionado Perdicas, firmó un tratado con Tebas, una ciudad griega, y como garantía tuvo que proporcionar un rehén de la familia real y lo envió a Filipo. Esto era muy común. Sí, sí. En Tebas había una institución extraña en otro orden que había fundado Pelópidas. Era la Falange Sagrada, un cuerpo militar de élite formado por parejas de amigos que habían hecho el juramento de resistir o caer juntos. Esto ocurría también entre algunos de las tribus que pelearon contra Roca. Sí, señor, y que peleaban espalda contra espalda a la manera de esos viejos guerreros griegos. Así mismo. Bueno, ahora bien, Filipo estaba allí, y tratado más como invitado que como prisionero, Filipo formó parte de esa falange. Aprendió las artes bélicas con los mejores maestros, y durante esos ejercicios Filipo agregó al amor por las mujeres que ya sentía el gusto por los muchachos, y estos amores le trajeron un problema que ya veremos. Una vez cumplida su función de rehén, lo devolvieron a Macedonia, se hizo rey, como hemos dicho, se casó con Olimpia, nació Alejandro, y el rey, aunque casado, sostenía sus amores con hombres y mujeres. Todas las fuentes coinciden en el amargo resentimiento de su mujer Olimpia, que vivía atenta ante cualquier amenaza que pudiera surgir contra su hijo Alejandro. ¿Por qué? A ella le parecía que los hijos que Filipo tenía con sus amantes eran usurpadores en potencia, y que los muchachos a los cuales se acercaba el rey, por su deseo, también podían ser conspiradores. Y a todo esto Filipo quiso reproducir en Macedonia aquella falange sagrada que había conocido en Tebas. Y tenía él mismo como compañero a un señor llamado Pausanias, que no era el escritor, sino otro neato que se llamaba así. Bueno, con este muchacho se habían jurado fidelidad eterna. Pero, según cuenta Diodoro, Filipo no tenía la constancia que era propia de la falange, y muy pronto desechó a Pausanias por un nuevo capricho. Vio cómo son los inconstantes. Entonces, Pausanias, imagínese, se enojó muchísimo. ¿Con quién voy a pelear ahora? Claro. Y durante una borrachera se encontró justamente con el capricho de Filipo, este nuevo amigo que tenía Filipo. Y lo insultó, lo maltrató, le dijo de todo, ¿no? Lo relajó todo, dirían en el Uruguay. Y este muchacho se ofendió tanto, el nuevo capricho, que dejó un mensaje de despedida, y a la mañana siguiente, mejor dicho, no a la mañana siguiente, en la siguiente batalla, en aquel tiempo había batallas todas las semanas. Sí, todo el tiempo, parece el fútbol. Marchó directamente contra el enemigo y fue a buscar la muerte y la encontró. Otro noble llamado Átalo, que era pariente del muerto, de capricho, organizó un castigo para Pausanias, era lógico, el que había insultado a Capricho. Y lo invitó a una fiesta, lo hizo emborrachar, y unos amiguetes de Átalo lo molieron a palos. Pausania se recuperó, y como siempre estaba interesado en volver a ser compañero de Filipo, lo fue a ver, y le dijo, oh Filipo, mira lo que me hicieron, me han molido a palos, porque véngame. Pero Filipo, que estaba resentido porque este hombre había insultado a Capricho y lo había obligado a matarse, le dijo que lo más que podía hacer por él es darle un ascenso y un puestito en la guardia. Pausanias aceptó. Parecía que la disputa estaba saldada. Alejandro, que entonces tenía 13 años, oyó esta historia. Pasaron los años, Filipo se enamoró ahora de una dama y repudió de arriba abajo a su esposa Olimpia y preparó una nueva boda. Pero esta muchacha que se iba a casar con él era sobrina del mismo Átalo que se había vengado de Pausanias moliéndolo a palos. Y Pausanias, despechado por aquel rechazo, revivió su odio. Filipo había preparado una boda magnífica, invitó a huéspedes de alto rango, embajadores de toda Grecia, sándwiches de miga, todo. Honraba a los 12 dioses olímpicos con juegos en su honor, había 2 estatuas de los dioses y una de Filipo, etc. Filipo pensó que ese era el momento ideal para refutar la propaganda ateniense de Demóstenes sobre su tiranía. Y cuando se preparó aquel bailongo, dispuso que una vez que entraran a la ceremonia todos los notables, su guardia personal debía detenerse en la puerta para dejarlo entrar solo, como un gesto liberal. El capitán de aquella guardia era justamente Pausanias, que había ocupado el puestito ofrecido y con el correr del tiempo se había ascendido. Empezó la ceremonia, dejó Filipo su guardia en la puerta y Pausanias, que estaba detrás de una columna, parado como un mirón, se le acercó y le clavó una daga en el corazón. Después Diodoro cuenta que Pausanias salió rajando por un viñedo. Y ya estaba por ponerse a salvo, porque tenía unos caballos esperando más allá del viñedo, pero tropezó con unas cepas, se dio un golpe bárbaro, lo alcanzaron y lo liquidaron. Así que el casorio terminó mal, imagínense, los invitados tenían los sanguchitos acá. Y ahí pasó algo que fue lo más importante. Los jefes y los nobles presentes se apiñaron en torno a Alejandro y formaron una guardia que lo trasladó a la ciudadela, y ese mismo día se convirtió Alejandro en rey de Macedonia. Algunos han sospechado del propio Alejandro por el asesinato de Filipo, y otros de Olimpia, la mujer que lo tenía montado entre ceja y ceja. Pero en realidad ninguno de los dos tuvo nada que ver, ninguno de los dos estuvo en contacto con Pausanias. Es, como se ha dicho, que Pausanias guardaba viejos rencores, etcétera. ¿Cuál sería la moraleja de esta historia? Bien, si eres rey de Macedonia y después de repudiar a tu antigua esposa decides casarse con la sobrina de la persona que molió a palos a un antiguo compañero de lecho, no abandones a tu guardia personal su color de liberalidad en tus costumbres. Difícil de usar, ¿no? Pero no es una moraleja muy universal que digamos, pero es algo que hay que tener en cuenta. ¿A quién quiere dedicar esta charla, Jorge? A ver, se hace cuesta arriba pensar en alguien, Alejandro, en esa historia de traiciones y miserias. Pero permítame, dado que es un día bastante particular, hoy dedicársela a una chica que es hija de otro amigo de este programa, un tal Zeus, y de Mnemosine. Si no me equivoco, la chica se llama Clio, ¿no? Y no es otra que la musa de la historia. Mnemosine también era otra. También, ciertamente. Es aquella que, digamos, es testigo de lo pasado, consejera de lo porvenir, émula del tiempo, como nos dice el Quijote. Digo sobre todo porque en un día como hoy, en que la patria recuerda tristemente la operación de unos traidores y miserables, de asesinos cobardes, ciertamente, que supieron tener su bautismo de fuego bombardeando la Plaza de Mayo, me parece interesante pensar que no hay mejor verdugo para esos miserables que la propia historia. Esa es la que les dice finalmente, no te perdono más. Y no te perdono más es el tango que escucharemos ahora, que cantamos mucho nosotros aquí, y ahora lo escucharemos en la versión de Agustín Irusta, como integrante del trío argentino. Irusta, Fugazó de Mare. Pero canta solamente Irusta aquí. Adelante. como hasta ayer era la muerte, vivir así enloquecido por quererte. Por un minuto de besos que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón. Perdonar y perdonar tantas mentiras, me vi enredado en la locura de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y de salir del camino equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que con ciego desatino dejé por te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que clames, no te perdono más. Era el trío argentino en La Venganza Será Terrible, No Te Perdono Más.